muchachos que demostraba no, correr uno para que se sienta en la compacta, negociar, proponer reformas, aprobarlas. Pero un país que estaba dejando atrás tradiciones arcaicas y prácticas atrincheradas. Un país preparado para preguntar. Pues recuerda que uno para allá para que ellos se sienten al crecimiento. Preparado para celebrar el nuevo consenso nacional que vimos en el Pacto por México, que se convirtió en el sello distintivo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero esa narrativa sobre el sexenio de Peña Nieto duró un año y poco más. Las portadas triunfalistas, los artículos apoteóticos, los aplausos sin fin, el presidente que iba a salvar a México, el líder que a base de reformas iba a mover al país. Así se hablaba, así se celebraba, así se alababa. Pero al parecer el adormecimiento adulador ha llegado a su fin, como lo identifican los eventos recientes, el Tlatlaya, Ayotzinapa, la revelación de la Casa Blanca, de los Peña Nieto, Rivera, y la portada reciente de la revista Forbes, en la cual se afirma que el presidente mexicano está perdiendo sus mejores años para redondar el crecimiento económico, que la tasa prometida se ve lejana, que los riesgos están por doquier y no solo se encuentran en los pronósticos de crecimiento económico a la baja para este año. Basta con ver cómo la Reserva Federal estadounidense aprieta las condiciones monetarias, o cómo la economía china se desacelera abruptamente, o cómo Europa enfrenta deflación, o cómo comienzan a crecer las burbujas en las bolsas, en los bonos soberanos, en la deuda corporativa, en las materias primas, en el crédito. Ahí están los ingredientes para una crisis, para una situación peligrosa a nivel mundial que afectaría la estabilidad nacional. Ahí están los retos que crecen en la medida en la que la economía mexicana no lo hace. Y ante la posibilidad de una recesión global, la tentación en la que el PRI ha caído recurrentemente. Sexenio tras sexenio, decisiones equivocadas impulsadas por el incentivo perverso de incurrir en déficits públicos para estimular la economía, irresponsabilidad en el manejo de las finanzas con el objetivo de comprar elecciones y paz social, despilfarro en la utilización de los recursos provenientes del petróleo, un gobierno que gasta y gasta y gasta para perpetuar su partido en el poder. Y resulta ser que todo lo ofrecido, prometido, negociado, acordado no ha sido suficiente aún. Ni la reforma laboral, ni la reforma educativa, ni la reforma fiscal, ni la reforma en telecomunicaciones, ni la reforma energética. Todo aquello que iba supuestamente a transformar la economía, liberalizar el mercado de trabajo, mejorar la enseñanza, estimular el crédito, fortalecer las finanzas públicas, romper con los monopolios en televisión y telefonía, modernizar al sector energético a través de la inversión privada. Todo aquello que nos iba a propulsar al primer mundo, a la prosperidad. Pero como lo argumenta Forbes, los últimos dos años han sido muy descorazonadores. En 2013 México cayó en un bache del cual no ha logrado salir. Pasó de crecer 3.9% en 2012 a solo 1.1% en 2013. Pasó de situarse como una de las economías más dinámicas a nivel global a ser una de las más alicaídas a nivel regional. Y la pregunta para la cual no ha habido una respuesta gubernamental clara es ¿por qué? A veces se dice que es la economía estadounidense, a veces se alude al entorno global, a veces se alude a la situación de la violencia, o quizá como sugiere Raúl Félix del CIDE, el error fundamental fue aprobar todas las reformas de golpe, sin ver cuál era la más importante, la más urgente, la más necesaria. Y ahora que hace unos meses se aprobó la que el gobierno piensa va a ser detonadora del crecimiento, la energética, a ver si puede cumplir con las expectativas que creo la apuesta del gobierno es enorme, la eficacia es pobre, los retos regulatorios son inmensos, la posibilidad de que la reforma produzca una cueva de Alibaba es real. Y lo hemos visto pues en las noticias recientes sobre la cancelación de la licitación del Tren México-Querétaro, que revela la forma en la cual se licita en este país. Y si se licita así en el sector del transporte, imagínense cómo se va a licitar en el sector energético. La reforma se va a llevar a cabo en un contexto de mal gobierno, de alta inseguridad, de reglas muy flexibles, de leyes que rara vez se cumplen, y ello atado a la capacidad de quienes ven en el sector energético un botín, y esto puede producir un resultado muy distinto al prometido. Un resultado donde ganan los inversionistas pero pierden los consumidores, donde gana el sindicato petrolero que preserva sus privilegios pero pierden aquellos que lo quieren acortar, donde ganan los intereses corporativos pero pierden los intereses ciudadanos. Y mientras esperamos que la reforma energética resucite el sueño edulcorado, el gobierno no ha sabido cómo lidiar con el desplome en el sector de la construcción que ha arrastrado a toda la economía hacia abajo, no ha sabido cómo lidiar con el rezago en 2013 de la ejecución del gasto público en infraestructura, no ha sabido lidiar con el efecto contraproducente de una reforma fiscal que socavó al crecimiento al reducir la capacidad de consumo y la demanda interna. Y de ahí la paradoja que vivimos. Hoy, vía el endeudamiento y la reforma fiscal, el gobierno de Peña Nieto tiene más recursos, pero la economía crece menos. La recaudación ha aumentado y el consumidor disminuye su gasto al sentirse exprimido. El keynesianismo gubernamental que reinyecte recursos a la economía y la reactive no ha ocurrido. El reloj corre, el tiempo transcurre y México no se mueve y a la par se vuelve más violento. Porque hay demasiada incertidumbre, porque las intenciones del gobierno no son claras, porque las preguntas en torno al uso del dinero público prevalecen, porque las reformas tocan algunos intereses enquistados, pero no lo suficiente. Y por ello, las interrogantes. ¿Las reformas son un cimiento o una sepultura? ¿La estrategia de todo a la vez va realmente a detonar el crecimiento económico o evitará que ocurra? Si no hay resultados pronto, Peña Nieto recurrirá a la política priista del pleistoceno, basada en el uso irresponsable del gasto para comprar tiempo. No hay respuestas en este momento y tardarán en venir. Lo que sí es evidente es el fin del enamoramiento, el fin del sueño, el fin de la fantasía que acompañó a la presidencia de Enrique Peña Nieto y su llegada a los pinos. La portada de la revista Forbes, así como todas las editoriales significativas de la prensa extranjera en las últimas semanas, no muestran a un presidente rozagante, triunfante, exitoso. Más bien un presidente con el ceño fruncido, con el gesto preocupado, y no es para menos. Y examinemos reforma por reforma para entender por qué hago este argumento. A ver, la reforma fiscal. Yo siempre he dicho, es una curita, algo que no busca resolver los problemas sustantivos, sino temporalmente aliviarlos. Así debe ser interpretada esa reforma, no como una gran renegociación, sino como una pequeña intervención. No como algo que va a revolucionar la relación del contribuyente mexicano con el Estado, sino como algo que va a hacer que esa relación permanezca intacta. no como la renegociación de nuestro pacto fiscal prevaleciente, sino como la continuación del que ya existe, con la misma petrolización, con la misma evasión, con la misma base de contribuyentes cautivos. El gobierno de Peña Nieto no buscó reinventar el pacto fiscal preexistente basado en poca, baja recaudación, mucho gasto y el uso de los recursos del petróleo para cubrir los huecos, más bien le ha dado respiración artificial. Y sí, la reforma fiscal le pega a ciertos grupos empresariales al eliminar algunos privilegios como el régimen de consolidación fiscal, y sí elimina algunos regímenes preferenciales, pero no es una reforma que haya tapado todos los hoyos, los amplios espacios para la corrupción. No es una reforma que, en la cual se dependa menos del ingreso petrolero, o una reforma que racionalice el gasto público. Y por eso es que se ha quedado corta. Por eso constituye un afán recaudatorio para, sí, elevar, conseguir, obtener más impuestos, pero no es un esfuerzo para gastarlos mejor. Refleja un Estado que quiere intervenir más en la economía, pero sin tener que gastar mejor o con mayor transparencia. Y lo que la reforma sí contempla, y lo vemos en los números oficiales, es gastar, gastar y seguir gastando. Es una política económica que va a generar presión permanente en el presupuesto al introducir el sistema de pensiones universales y el seguro del desempleo. Está aumentando el gasto por encima de lo que el gobierno recauda y ampliando con ello el déficit fiscal. Estamos dejando atrás muy rápidamente 12 años de disciplina fiscal que caracterizaron a los gobiernos de Acción Nacional, disciplina fiscal desdeñada por los priistas. Estamos en la presencia de una importante expansión del Estado mexicano en la economía, cómo empuja los límites de su intervención, pero sin controles, sin supervisión, sin rendición de cuentas. Porque aunque la reforma sí contempla algunos mecanismos para el control del gasto, como descentralizar el pago a los maestros en el gobierno federal, en realidad hay pocos contrapesos. No hay manera de lidiar con las asignaciones presupuestales que más están creciendo, como las pensiones a empleados del sector público. No hay manera de reducir los exorbitantes recursos que reciben los partidos políticos de este país. Lo que sí hay es un incremento neto en el nivel de gasto público. El gasto público bajo Peña Nieto va a llegar a niveles históricos. Y no sabemos si ese gasto va a construir carreteras o si va a acabar en los bolsillos de Carlos Romero de Champs o del señor Hinojosa del grupo IGA y beneficiario de contratos de más de 8 mil millones de pesos en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador ahí. La reforma fiscal no resuelve nuestro problema enraizado, vinculado con nuestro pésimo pacto fiscal. No resuelve los dilemas generados por impuestos insuficientemente recolectados, un gasto ineficientemente asignado, recursos públicos pésimamente distribuidos. No intenta cambiar la dinámica histórica de un Estado que hoy tiene muy poca legitimidad para cobrarle más dinero a ustedes y a mí cuando gasta tan mal. Y ante ello, ¿qué va a ocurrir? Los ciudadanos mexicanos continuarán evadiendo impuestos porque lo consideran racional. Los oligarcas empresariales continuarán eludiendo su pago y el gobierno, en lugar de reescribir el pacto fiscal, va a seguir colocándole puntas. Pasemos a la cacareada reforma en telecomunicaciones. A ver, antes de esta reforma había mucha responsabilidad compartida. Presidentes y secretarios de Estado, reguladores y diputados, responsables de permitir que un bien público fundamental, como lo es el espectro radioeléctrico, acabara en manos de dos personas. Responsables de permitir que dos conglomerados mediáticos manipularan y chantajearan traicionaban a la clase política, responsables de recortar tantas conciencias intelectuales para que se ajustaran al tamaño de la pantalla, responsables de crear un cuarto estado, porque así se conoce a los medios, el cuarto estado que vigila a los otros tres. Un cuarto estado que en México con mucha frecuencia se convierte en el primer estado. Y si no han visto la película de Luis Estrada, La dictadura perfecta, se las recomiendo, porque ahí satíricamente está reflejada nuestra realidad. Una realidad construida en los 50s, exacerbada durante el periodo de Salinas, institucionalizada en el gobierno de Vicente Fox, y que ahora se intenta cambiar a través de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Reformas que se nos dijeron buscaban regular, contener, domesticar, someter a las televisoras al imperio de la ley para que no se colocaran por encima de ella. Promover la competencia en un sector que lo necesita. Porque los últimos 20 años han estado llenos de promesas incumplidas. 20 años en los cuales el gobierno mexicano podría haber desatado la energía de un sector crucial, como lo son las telecomunicaciones, pero más bien presenciamos 20 años de agencias regulatorias capturadas o débiles que ni siquiera han logrado asegurar la transición de la televisión analógica a la digital o abrir más de 2 fibras ópticas de la red de la Comisión Federal de Electricidad para haber creado una supercarretera de la información capaz de competir contra Carlos Slim. 20 años en los cuales el gobierno de México permitió que los jugadores dominantes en el sector evitaran la competencia en lugar de enfrentarla. Y de pronto el shock del movimiento estudiantil, yo soy 132, el dedo público que señalaba a Televisa y a Televisión Azteca como fuerzas manipuladoras y antidemocráticas, y de pronto el consenso entre la clase política de la necesidad de reestructurar el poder mediático que se había vuelto abusivo, impune, y una razón fundacional de nuestra democracia disfuncional. La reforma, se nos dijo, iban a recuperar el dominio estatal sobre bienes concesionados. El presidente no iba a poder regalar concesiones como lo hizo pues, con Televisa. Los órganos regulatorios iban a tener dientes, iban a poder imponer multas multimillonarias a aquellos que no cumplieran con los términos de su concesión. El interés público supuestamente iba a prevalecer por encima de los intereses de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Pero, en realidad no fue así. Tantos compraron la visión de una reforma en telecomunicaciones con beneficios claros. Se nos dijo que América Móvil iba a enfrentarse a la regulación asimétrica por ser preponderante, que iba a tener que compartir su infraestructura y su red, que iba a tener que eliminar los cargos por las llamadas de larga distancia, que iba a tener que enfrentar reguladores fuertes y autónomos, que Televisa iba a tener que competir realmente. Pero, ¿qué ocurrió con la ley secundaria de la reforma en telecomunicaciones? Para empezar, en lo que la revista Economist señaló como una retirada táctica y no como una derrota, Carlos Slim, ante la reforma, anunció la desincorporación de activos de América Móvil para así controlar menos del 50% del mercado y para así evitar la regulación que acompañaría la preponderancia, para así evitar los costos que iba a enfrentar, para así aprovechar las ambigüedades y las lagunas en la ley para usarlas en su favor, para así explotar una reforma redactada deliberadamente con una gran falta de precisión y enorme flexibilidad interpretativa, para así usar el artículo 12º transitorio de la nueva ley, incorporado a la última hora como su ruta de escape a la preponderancia. Entonces, antes de celebrar cuánto hemos afectado estos intereses, veamos lo que el señor Slim va a ganar con la reforma: el acceso acelerado a la televisión abierta. El acceso, cuando le sean retiradas las condiciones de preponderante, al triple play de estrategia que le permitirá, junto con Televisa, distribuirse el mercado y cartelizarlo. Y ahora vemos o vamos a ver los resultados reales de la reforma, la perpetuación de la excesiva concentración de los mercados. El reacomodo pactado entre monopolistas, Azcárraga y Slim, con ayuda del gobierno para seguir dominando sus sectores y obstaculizando la entrada de nuevos participantes en ellos. Nuevamente Telmex, ahora liberado, y Televisa ahora magnificado por los beneficios que recibió, y un gobierno que en lugar de promover la competencia entre múltiples jugadores, acaba empoderando a dos magnates para que se repartan las telecomunicaciones y la radiodifusión entre sí. Una competencia administrativa. Pasemos ahora a la reforma energética, la cual se nos dice va a ser el verdadero catalizador para el crecimiento, la reforma que va a cimentar la narrativa de que México en realidad se mueve. Porque durante décadas no nos movimos, desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos nuestro potencial. Una reforma en este sector era imperativa, porque llevábamos décadas canalizando más recursos al bolsillo de Carlos Romero de Sanz que a la vasta mayoría de los mexicanos, canalizando los recursos de Pemex al gobierno, recursos que debió y debe obtener a través de la vía de los impuestos. Necesitábamos una reforma que permitiera las asociaciones estratégicas y la liberalización de los mercados energéticos, que liberara a Pemex de sus ataduras ideológicas, de ese estrangulamiento por parte del sindicato y la explotación fiscal del gobierno. Y de lo que se trataba es de que aprendiéramos las lecciones de otros países que han reformado sus sectores energéticos con mucho éxito. Países como Arabia Saudita, Cuba, Brasil, Colombia, Noruega, Canadá, para así atraer la inversión y a la vez crear aparatos regulatorios robustos, como el caso del operador estatal Statoil de Noruega, que maneja eficazmente en nombre de la población los recursos petroleros. Para así acabar con el mito de que el petróleo mexicano ha pertenecido al pueblo de México, cuando en realidad ha pertenecido al sindicato y a un grupo de funcionarios gubernamentales y contratistas que canalizan su riqueza para el beneficio privado. ¿Y cómo es que la reforma aprobada encaró estos temas? Yo diría incompleta y quizá peligrosamente, porque se vio a la inversión privada como la bala de plata, esa arma que iba a acabar con todos los problemas de la empresa y el sector, esa arma que iba a combatir los problemas de la productividad, la eficacia, la corrupción, el corporativismo, y que al simplemente abrir el sector a la inversión privada sin ejercer o poner sobre la mesa estructuras regulatorias eficaces, vamos a correr el riesgo de repetir los mismos errores del pasado. Demasiados analistas políticos centraron su mirada en la bala de plata. Pensaron que iba a ser suficiente para encarar al sindicato cuando la reforma no toca muchos de sus privilegios. Demasiados escoriaron la capacidad de los monopolios públicos sin tomar en cuenta la pésima regulación que explica la misma capacidad de los monopolios privados. Se ha visto en este país a la inversión privada como una panacea, sin entender que si no se cambian las reglas de su participación, la cura va a ser resultar peor que la enfermedad, y la bala de plata no va a traer los beneficios que esperábamos, sino crear más incentivos para el capitalismo de cuates, solo que cuates ahora vinculados con el gobierno de Peña Nieto. Lo que la reforma no contempló fue cómo modernizar el sector energético sin simplemente transferir a manos privadas la riqueza que produce. Cómo extraer más petróleo sin simplemente transferir sus ganancias a manos privadas? ¿Cómo fortalecer la estructura financiera de Pemex sin crear condiciones para la mayor concentración de riqueza? ¿Cómo promover la inversión en un sector clave mientras se redistribuyen las ganancias para el desarrollo? Creo que la reforma no responde bien a estas preguntas. Y por eso corremos el riesgo de repetir los viejos errores. El problema se halla en lo que no contemplamos, en lo que no fue parte del debate, en aquello que la clase política y empresarial de este país siempre elude: la promoción de la competencia, el imperativo de la regulación fuerte, la protección al consumidor, el imperativo del interés público con respecto al petróleo y su futuro. Medidas que países como Inglaterra, Nueva Zelanda y el estado de Texas instrumentaron cuando abrieron su sector energético a la inversión privada, con entidades regulatorias fuertes y eficientes, capaces de crear nuevas reglas entre nuevos jugadores. Aquello que hubiera sido necesario para transformar el horizonte energético del país a través de la construcción de mercados energéticos que beneficiaran a quienes, a ustedes, y no solo a las compañías privadas que presionaron al gobierno para que abriera el sector con el objetivo de seguir extrayendo más rentas de ahí. Basta con recordar las privatizaciones del periodo salinista. Tenían los mismos objetivos que las reformas de Peña Nieto: promover la eficiencia económica, aumentar los recursos fiscales, atraer la inversión extranjera, promover la competencia, crear mercados funcionales. Pero en tantos casos, como la banca, el transporte, las telecomunicaciones, las reformas mal instrumentadas solo produjeron mayor concentración de los mercados y menor competitividad en la economía. Esas privatizaciones entrañaron la transferencia de rentas del Estado al sector privado. Fueron procesos muy benéficos para las élites y muy malos para los consumidores. ¿O acaso a ustedes les gusta la experiencia de ir al banco o pagar su cuenta mensual de teléfonos de México sabiendo que están pagando por una velocidad de internet que no reciben? ¿O pagar cuotas de primer mundo en carreteras con calidad de tercer mundo? Y eso es lo que se va a reproducir en el sector energético si simplemente le apostamos a la bala de plata. Si no entendemos que los problemas que venimos cargando tienen que ver con nuestra estructura económica del capitalismo de cuates, tan evidenciada en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, una casa que supuestamente compró la primera dama, pero que está en nombre de una inmobiliaria y un contratista, beneficiarios durante años de contratos en el Estado de México, y beneficiarios de una licitación cancelada abruptamente el viernes, 2 días antes de que Carmen Aristegui revelara el vínculo entre la casa y la pareja presidencial y la inmobiliaria y el grupo constructor IGA. Entonces, si no logramos contener ese capitalismo de cuates a través de agencias regulatorias fuertes, transparencia, rendición de cuentas, no vamos a poder contener a los inversionistas que van a llegar a este sector, y la bestia que supuestamente la bala iba a matar, el capitalismo oligopólico, va a sobrevivir debido a una forma de gobernar México en la cual los intereses atrincherados logran guiar la política pública de una forma que beneficia a sus intereses. Finalmente me centro en el tema que ha dominado las noticias últimamente, que es el de la violencia y la existencia intermitente o quizá la ausencia total del Estado de Derecho en este país. Me he centrado en lo bueno, el hecho de que ha habido reformas; lo malo, lo específico de algunas reformas y sus implicaciones. Ahora voy a hablar de lo feo, de aquello que el periódico Reforma llama el ejecutómetro, una métrica mensual del número de ejecuciones que ocurre en este país mensualmente y revela que el mismo número de ejecuciones ocurrió en los primeros 100 días de Enrique Peña Nieto que en los últimos 100 días del gobierno de Felipe Calderón. Somos un país en el cual hay 22.000 desaparecidos, más de 100.000 muertos por la guerra contra las drogas. Los números de criminalidad en México son entre los más altos del hemisferio occidental. Y según Latinobarómetro, más del 40% de los mexicanos declaran que ellos o algún miembro de su familia han sido víctimas de la violencia. La inseguridad, según un estudio de J.P. Morgan, le rebana al Producto Interno Bruto de este país un 1% anual. El México que se mueve, el nuevo milagro mexicano, evidentemente no ha llegado a las carreteras de Michoacán o a las calles de Acapulco o a la presidencia municipal de Iguala, porque la violencia y la inseguridad persisten, aunque la conversación sobre ellas cambió en el primer año del sexenio. La impunidad persiste, aunque nadie en el gobierno quiera hablar sobre ella. Y hay mucho que hablar, porque hay cosas que celebrar, como el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y aplaudir porque introduce la oralidad en el sistema de justicia penal, pero lamentar porque lidia con lo que ocurre en las cortes, pero no regula a la policía. ¿Y qué está pasando con la policía? Que lo vimos en Ayotzinapa, pero ese es tan solo un microcosmos de lo que ocurre diariamente en este país. Policías que aprenden y luego torturan. Procesos de interrogación que no están estandarizados o supervisados. Policías mal entrenados. Procesos para la obtención de testigos oculares que no siguen las mejores prácticas internacionales. Resulta ser que ahora tenemos buenas reglas para los jueces, pero no para las policías. Y en lugares como Iguala, la policía era el problema. La ausencia del Estado de Derecho era el problema. En las plazas y en las calles, en Ayotzinapa, en Cocula, señales de la emergencia, del surgimiento de un Estado paralelo. Señales de lo que está ocurriendo en el resto del país, en lugares donde no gobierna el gobierno, sino gobierna Guerreros Unidos. Historia tras historia de secuestros, tortura, corrupción, extorsión, historia tras historia de lo que significa vivir en una municipalidad violenta, en un Estado capturado, con fuerzas paralelas que se han convertido en un nuevo gobierno. A pesar de los 50.000 soldados en las calles, a pesar de las 20.000 policías federales en las carreteras, a pesar de los 100.000 muertos de los últimos 8 años, los grupos y sindicatos criminales en este país están creciendo, diversificándose, decidiendo. La transición democrática trajo consigo el final de esa paz mafiosa que el PRI había pactado con el crimen organizado. Y el arribo de esta democracia altamente imperfecta ha producido el fin de viejos acuerdos y el surgimiento de nuevas rivalidades que el gobierno de Peña Nieto no logra controlar. Y precisamente por ese vacío de autoridad y de gobierno, el crimen organizado está llenando los huecos ante la impotencia y la incapacidad del gobierno, ya sea el gobierno federal, estatal o municipal. El crimen organizado comienza a suplir las deficiencias del Estado. Cuando los ciudadanos no creen en la policía o en las cortes, los criminales o los grupos de autodefensa juegan ese papel. Cuando el Estado no puede asegurar la seguridad o el empleo o las avenidas de movilidad social, los cárteles comienzan a hacerlo. Y creo que ese es el reto verdadero para nosotros. Librar una guerra, pero no esta. Una guerra apropiada, una guerra menos centrada en la prevención de capos y más centrada en la construcción de algo de lo que hablamos como si existiera, pero nunca ha existido, que es el Estado de Derecho. Una guerra que se centre menos en usar al ejército y que se centre más en fortalecer a las cortes y a las policías y el combate a la corrupción en todos los lugares donde se encuentre, en las cortes y en las residencias municipales y en las gubernaturas y en las licitaciones y en los contratos inmobiliarios y en cada corredor del poder en este país. Entonces, en este recorrido les he hablado, insisto, de lo bueno, lo malo, lo feo, y hay un tema recurrente que atraviesa el análisis de una de las reformas y de cada uno de los temas que he tocado, y es la persistencia bajo este nuevo PRI de los viejos centros de veto. La capacidad de ciertos grupos de diluir, bloquear políticas públicas, de usar a la violencia y a la tortura como una práctica política, y ante ello se encuentra una sociedad débil, un Estado frecuentemente capturado, incapaz de desmantelar la red de protección y privilegios que ha estrangulado este país durante tanto tiempo. Pensemos en los sindicatos rapaces del sector público sin tocar. El único censo que se ha hecho del sector educativo, que revela que hay 238 mil maestros en la nómina del sindicato, pero que no están en el aula y que nadie sabe dónde trabajan, si están vivos o muertos, pero siguen cobrando. Pensemos en los empresarios en tantos sectores protegidos o monopolizados sin tocar. Pensemos en las organizaciones campesinas que siguen aprovechándose de subsidios discrecionales como Procampo sin tocar. Pensemos en esa burocracia del sector estatal, obesa, improductiva, cómodamente instalada sin tocar. Actores dominantes que se comportan conforme a la lógica corporativa del pasado y así sabotean el futuro, acostumbrados a defender privilegios en lugar de acumular méritos, acostumbrados a extraer ventas en lugar de competir. Y es precisamente este modelo extractor, rentista, exclusionario, también descrito en el mejor libro que leí el año pasado, ¿Por qué las naciones fracasan?, de Darren Acemoglu y James Robinson. Este sistema está perpetuado por partidos políticos que defienden su propio feudo, su propia carretada de dinero público. Dice el politólogo Duverger que, de la misma manera en la cual los hombres conservan a lo largo de su vida las huellas de su infancia, los partidos políticos padecen el destino de sus orígenes. Y por eso es que el PRI, como forma de vida, persiste. Por eso es que demuestra una tolerancia selectiva con respecto a la impunidad. Y basta con ver que el PRI del Estado de México está pensando postular a Arturo Montiel como diputado federal, a pesar de que desde el 30 de junio existe una orden de arresto internacional en su contra por el secuestro de sus hijos, en violación de la Convención Internacional de la Haya contra la Retención de Menores. Por eso es que el PRI insiste en la práctica ilegal de usar programas sociales para comprar el voto, o persiste en el partido el conflicto de interés, ese conflicto de interés evidenciado en una casa presidencial que está a nombre de un contratista que recibió beneficios del gobierno. Y ante eso, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que debería darnos esperanza y la razón por la que estoy aquí? Pues un electorado básicamente urbano con una capacidad creciente de comunicación, una población mayoritariamente joven que puede organizarse políticamente y lo está demostrando, una sociedad mexicana que está aprendiendo a resistir, a denunciar, a clamar, que está aprendiendo a temer el regreso de un autoritarismo reciclado, que no quiere desandar el camino andado. Y ese temor no es infundado. La pluralidad política en los estados ha crecido. El PRI hoy está al frente de 20 de las 32 entidades del país. Y sí, celebramos que el Esther Bolívar está encarcelada, pero el viejo corporativismo sindical permanece intacto, como lo demuestra la reforma energética de Peña Nieto, donde se dice que no se afectarán los derechos de los trabajadores. Y en Pemex, esos derechos entrañan poder transferirle la plaza a un familiar en el momento de la vida. La sanción a los corruptos intocables no ha ocurrido, y el caso de Arturo Montiel indica que quizá nunca ocurrirá. Y lamentablemente, la alternancia de los partidos en el poder ha simplemente servido para naturalizar y normalizar las viejas prácticas en los nuevos gobernantes. Y ahí los gobiernos del PRD en Guerrero para constatar. Y por ello la desilusión, la desazón, por ello la última encuesta de Latinobarómetro revela que el apoyo ciudadano a la democracia en México cayó 10% el año pasado y solo 40% de la población reafirma su apoyo a esa forma de gobierno. Solo Honduras y Guatemala tuvieron un desempeño peor. Tenemos serias dificultades con nuestra democracia. Una oligarquía rapaz y poco regulada, unos partidos gastalones y poco representativos, unas formas antidemocráticas de ejercer el poder y usar el dinero público que perduran a pesar de las quejas en su contra. Un sistema judicial y penal que sigue encarcelando inocentes mientras exonera culpables. Y lo peor es que durante mucho tiempo nos acostumbramos a que esto fuera así. Nos acostumbramos a la disfuncionalidad tolerada y aceptada. Creímos que los privilegios sin fin y el rendismo excesivo y la intermitencia del Estado de Derecho eran parte incambiable de nuestra identidad nacional. No hemos comprendido que el atrincheramiento de esa lógica clientelar, corporativa, amiguista, rentista, es más grande que en otros países y razón definitoria de por qué no crecemos y prosperamos como deberíamos hacer. Y por lo menos para mí, esta es una situación inaceptable. Nos deja fuera del grupo de economías emergentes que están creciendo rápidamente. Condena a 50 millones de mexicanos a vivir en un país rico que es pobre para ellos. Nos vuelve incapaces de promover la inversión. ¿Quién va a venir a invertir como los chinos en el tren rápido si después de 2 años de 150 ingenieros y planes y estudios se cancela abruptamente la licitación? Insistimos en ser un país único y excepcional en tantas formas, excepcional en cuanto a la permanencia de tantos privilegios en tan pocas manos, únicos en cuanto a la tolerancia social ante este hecho. Y por ello creo que la verdadera solución para México no se encuentra en las reformas celebradas en el recinto legislativo. La esperanza se encuentra en la creación de un contexto de exigencia desde abajo, con el surgimiento de ciudadanos que pelean por derechos y no solo por dádivas o concesiones gubernamentales. Y así como Jesús Murillo Caram declaró al final de su conferencia de prensa el viernes pasado que estaba cansado, pues ojalá ustedes también estén cansados de un presidente que viaja a China subestimando la crisis más grande que ha tenido el país desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ojalá ustedes también estén cansados de que se construya una Casa Blanca valuada en 7 millones de dólares en nombre de una empresa parte del grupo IGA que participó en la licitación del Tren México-Querétaro, licitación revocada ante el favoritismo y las irregularidades denunciadas. Ojalá ustedes también estén cansados de una clase política depredadora, insensible e impune que gobierna este país como si fuera su feudo personal. Ojalá también estén cansados de enterarse que en el país hay 22.000 desaparecidos y nadie está buscando su paradero. Ojalá se cansen de aceptar que policías municipales hagan fuego contra estudiantes desarmados y los entreguen a grupos criminales. Ojalá estén cansados de que autoridades estatales y federales en Guerrero no intervinieron para proteger a estudiantes, a pesar de que activistas locales de derechos humanos alertaron al gobierno estatal de lo que estaba ocurriendo en ese momento, y a pesar del hecho de que los autobuses en los cuales viajaban los normalistas pararon a 100 metros de una base del ejército. Ojalá estén cansados de que las atrocidades que hemos presenciado no son casos aislados, sino parte de un patrón de abuso y negligencia de las autoridades para lidiar con los problemas de violencia e impunidad. Ojalá estén cansados de llorar por esta patria vidria, vidrio molido, patria navaja, patria rabiosa, patria abandonada. Y ojalá no se canse de imaginar que México puede ser distinto y que esa tarea es enorme e incluye a cada persona sentada en esta habitación que ama a su país. A cada persona que prefiera, parafraseando a Eleanor Roosevelt, encender una vela que maldecir en la oscuridad. Aquellos que creen en nuestra capacidad de cambiar a pesar de la evidencia de lo contrario. Nuestro amplio, melancólico, hermoso país en el cual vale la pena seguir creyendo. Un lugar escrito por Efraín Huerta en su poema Alta Traición. De ríos y montañas espigadas de magueyes, pienso en nuestro futuro, en el grano de trigo, en el amplio corazón mexicano de piedra y aire, en aquello que hace que personas como yo y tantas más, como Alejandro Solalinde, Carmen Aristegui, Lidia Cacho, crean en el patriotismo, en la justicia social, en la indignación creativa, en la participación, en el servicio, en los derechos individuales, en todo aquello que va más allá del cinismo de esos hombres fríos, con ojos de tesón de granito. Las decisiones diarias de tantos mexicanos extraordinarios y seguramente hay muchos sentados aquí que brincan y se mueven y actúan paralizando el ruido mediocre de las calles, llamando la atención a aquello que nos aqueja. Voces de esperanza, de progreso, voces para pelear contra el miedo, la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, nuestro río de fatigas, voces con las cuales entender que mover a México no se halla tan solo en los pinos o en el palacio legislativo, entraña el desmantelamiento de lo que queda, y es mucho, del viejo sistema autoritario y el surgimiento de nuevos códigos de conducta ciudadana, un frente unido para impedir el regreso, la permanencia de los peores vicios del pasado. Y yo aquí estoy entre ustedes en Hermosillo, 3 años después de que vine la última vez, preparada para trabajar con más determinación que nunca en el único lugar que conozco, con las palabras, y afiliada al único partido que conozco, que es el de nosotros. Y quizá termine con una nota de romanticismo, pero cuando pienso en México, pienso en más que en lo bueno, lo malo, lo feo, pienso más que en el presidente municipal de Iguala y la Casa Blanca, pienso en el pelo rizado, chino, alborotado de mi hija Julia, en la nostalgia que siento por Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y Germán Dehesa, quienes dejaron tras de sí tan buena huella. Pienso en la urgencia creciente que tantos mexicanos sienten por la justicia y la dignidad para todos. Pienso en los padres de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Pienso en el sol y cómo se pone sobre las olas en el mar en San Pancho, un pueblo minúsculo al norte de Punta Mita. Pienso en cómo se oye el organillero caminando por las calles de la Condesa donde vivo. Pienso en la majestuosidad y el misterio de las ruinas de Mitra. Pienso en cada comida que he tenido en mi restaurante favorito, Dulce Patria. Pienso en lo que soñan en bicicleta los domingos, entre las señoras haciendo aeróbics y el ruido bullicioso de quienes caminan conmigo. Pienso en el riesgo de perder nuestra casa, nuestra patria, y aquellos que viven con ese riesgo cotidianamente en Guerrero. Y pienso en la oportunidad de recuperar, de lograr entre nosotros lo que quería Rosario Castellanos, que la justicia se sienta entre nosotros. Yo creo que es emocionante vivir en México en estas fechas, a pesar de la tristeza colectiva y el regreso del PRI. Yo agradezco esa gracia. No creo que seamos incambiables, no creo que seamos inamovibles, no creo que seamos inferiores a nadie, ni que nos merezcamos menos. Somos la región más transparente del aire, venturosamente somos de México. El privilegio de ser pagado o ser comisionado que envía con esta idea aplaudible de que las escuelas deben ser de tiempo completo y por lo tanto los alumnos deben quedarse a comer, envía sacos de arroz, frijoles y leche condensada y atún a escuelas rurales que no tienen cocina, que no tienen agua potable, que no tienen pizarrones, que no tienen internet. Y el problema no es uno de recursos, es uno de malgasto de recursos. México Evalúa, una ONG que se encarga de evaluar el gasto público, que revela que México gasta mucho más que otros países de la OCDE en educación, pero ¿a dónde se va ese gasto? A las áreas menos transparentes y más opacas, el ramo 29 y el 33 del presupuesto público, canalizados fundamentalmente al sector educativo. Y por eso está en el DF el abusómetro creado por Mexicanos Primero, donde cada segundo se va poniendo en un espectacular gigantesco en el periférico los millones de pesos que se canalizan sin rendición de cuentas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y si el gobierno de México quiere en realidad que se instrumente la reforma, pues va a tener que cambiar lo que es el problema fundacional de la educación en México, que es el pacto político entre diversos gobiernos que en lugar de domesticar al sindicato y usar a la educación como un trampolín para la movilidad social de los mexicanos, lo usan como un aparato de ingeniería social o electoral del régimen. Siguiente pregunta. Sí, mi nombre es Miguel Montelongo. Le quiero dar la bienvenida. Excelente su presentación, realmente una conferencia magistral. Y pues aquí vemos muchos jóvenes, y digo jóvenes porque en promedio yo ahorita alcanzo 25 años, más o menos. Lo importante es hacerles saber que se está tomando esa participación de ser mejores discriminadores en quienes nos pueden escuchar. Que pueden aspirar a un cargo político. Pero también ya las estructuras de gobierno están hechas. Entonces, entre lo que van modificándose y cambiando conciencias, también ya se puede ir avanzando en lo que hizo Aristegui y su equipo. Por ejemplo, contrataron a un equipo especializado y además se le sacaron avalúos que dieron con el costo casi hasta exacto de la casa. Y yo aquí diría, ¿por qué no nos salimos a botear y juntamos una lanita entre todos y pagamos una auditoría empezando la función pública? La función pública está totalmente dormida, ¿no? Está totalmente exabulado cuando su función debería estar vigilando qué es lo que está pasando en la administración pública. ¿Y, perdón, la pregunta cuál es? La pregunta es esa: ¿cómo podríamos nosotros participar en pagar a una empresa que haga auditoría a los auditores para que los auditores empiecen a hacer funcionar las instituciones públicas? Por ejemplo, una reforma como la que nos menciona, la reforma educativa no va a funcionar si no se corrige a educación pública. Es decir, si usted ve el organigrama de educación pública, es un organigrama que si sale una señal que tiene que ver con algo operativo, esa señal nunca va a llegar a la parte operativa porque se pierde en ese laberinto de lo que... Esa sería mi pregunta. Entonces, hay que empezar a quejarse permanentemente, porque eso es lo que construye a la democracia. Los buenos ciudadanos hacen buenos gobiernos. Los ciudadanos idiotas crean gobiernos que los reflejan. ¿Y a qué me refiero con ciudadanos idiotas? Citando a Fernando Savater, aquellos que declaran con patuidad, yo no me meto en la política, ni participo porque mi participación no cambiaría nada. Los idiotas gobiernan porque otros idiotas los eligen. Creo que ha llegado la hora de dejar de serlo a través de iniciativas como la que usted propone y 20 más que ojalá se les ocurran al escucharme. De lo que se trata es de recuperar ese país que durante demasiado tiempo hemos subcontratado a nuestros partidos, a nuestros empresarios, a nuestra élite política. Cuando el país es nuestro y la tarea que nos toca es de reapropiación de aquello que nos ha sido arrebatado. Que hable si tiene el micrófono. Muy buenas tardes, Denise. Ha sido un placer, un verdadero placer escuchar. Usted domina el panorama nacional, pero para dominar como lo hace, es que tiene estudiado muy bien la problemática internacional. Desde luego, hay muchos puntos que me interesaron, de los que usted tocó y en los que estoy totalmente de acuerdo. Uno de ellos que me llama mucho la atención es que usted tocó incluso un supuesto nuevo avance que son pues, la oralidad de los juicios penales en nuestro país. Hace algunos años.